fe que tú tienes y tú no lo puedes permitir. Tú no lo puedes permitir. A mí me encanta pensar en la idea de que yo sé, como dice la Escritura, en quién he creído. Es lo único que es inamovible. Aquel en el que hemos creído, Él es inamovible. Él es la roca inconmovible de nuestra salvación. No hay otra salvación, no hay otra esperanza. Todo el mundo, todo lo demás va a girar, va a cambiar. A veces va a estar arriba, a veces va a estar abajo, pero el Señor es inamovible. No, o sea que donde quiera que tú estés, busca, como dice la Escritura, la roca que es más alta que tú, y súbete a ella y deja que ella te sostenga. ¿Sí? No muchos quieren subir a la roca, ¿no? Están como, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, les voy a dar permiso de hacer algo. Se van a poder poner de pie. ¿Vale? Le voy a dar permiso de que abrace al que tiene al lado y que le hagas la llave del oso, por favor. Más fuerte, Charlie. Ay, qué sé. No, solo al de al lado, solo al de al lado. Y que le dije al de al lado y te mando la tranquilidad. Y saludó a todo el mundo. Solo quería que saludaras al de al lado. Pero te dije cómo, ¿no? O sea, que ¿cuál era el objetivo? Sacudirlo, ¿no? El objetivo no era darle cariño, el objetivo era despertarlo. Porque hay muchos que están dormidos. Puedes tomar asiento ahora. Y escucha la segunda cosa hoy. Creo que vengo entrenado porque vengo del campamento de niños. Y a los niños hay que decirles uno, dos. Y a veces parece que en la iglesia hay que hacer lo mismo con los adultos. Oigan, pongan cuidado. Número uno. Número dos. Número dos. En la iglesia hay respeto a la palabra de Dios, pero lo que no puede haber es como indiferencia a la palabra de Dios. ¿Qué? Y a veces en esta iglesia no hay respeto a la palabra de Dios, sino indiferencia a la palabra de Dios. Entonces hoy quiero que la actitud espiritual sea diferente, porque el Señor está exhortándonos desde que empezó la reunión a tener una actitud diferente. Si tú nos estás visitando hoy, dice, mira, esta iglesia lo regañan a uno desde que uno llega hasta cruzar. Nunca es así, créeme, nunca, nunca regañan. Es hoy solamente, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál es la actitud cuando uno va a escuchar la palabra de Dios? Alegre, dispuesto, así como emocionado, con fe, con expectativa, y no como, aquí. Yo no sé si esa persona está aquí o está en China con su mente. ¿Dónde está? No tengo ni idea dónde está esa persona. No, hoy vas a demostrarme que estás aquí, que estás escuchando la palabra, que la palabra va a penetrar a tu corazón. ¿Ok? Señor, hoy te pido en esta mañana que la palabra pueda fluir y depositarse en corazones que son y serán buena tierra. Gracias por todos aquellos que hoy nos visitan por primera vez, bendecimos sus vidas y te damos gracias porque este mensaje también va a servirles a ellos. Te pedimos que este mensaje produzca vida en los corazones, produzca desafío, produzca fe y produzca transformación y cambio, porque para eso nos das tu palabra. Amén. Ok, entonces yo lo que quiero hacer hoy es un resumen muy rápido de los cinco principios de los que hemos estado hablando durante este verano, todo el verano. Así que si yo te voy a hablar algo, no es una novedad para la mayoría de los que han asistido los viernes a los grupos, han estado viniendo los domingos, porque han escuchado los mensajes que han compartido los distintos predicadores aquí en el escenario. Yo los he dado a todos y han escuchado todos los mensajes donde cada uno ha matizado un principio. Desde el principio hemos dicho, una iglesia necesita tener propósito. La iglesia del Señor, que somos nosotros, existe con un propósito en la tierra. Y esa razón por la que tú estás en la tierra, tienes que caminar hacia ella para que se cumpla ese propósito. Si no, no tendría sentido venir a sentarnos aquí domingo tras domingo a escuchar cosas, a cantar canciones, pero que nuestras vidas no cambien o las vidas de otros puedan ser tocadas a través de las nuestras, perdería y carecería de sentido la verdadera fe. La fe cristiana es una fe de acción. Es una fe que se ve en las obras y en las señales que hacen aquellos que creen en Jesús. Entonces, cuando usted ve cristianos que no manifiestan lo que dicen creer en sus acciones, usted puede decir, ese es un mal ejemplo de un cristiano. Ese es un mal discípulo. Usted no va a volver a decir, es que así son todos los cristianos. Usted va a decir, así es ese cristiano. Que no sé qué le pasa, pero es rarito. Porque un cristiano verdadero tiene compromiso y determinación con su fe y con acciones. Entonces hemos dicho que nosotros estamos comprometidos con 5 acciones principales durante nuestra vida, como individuos, como iglesia. Es decir, que estos 5 principios se aplican a cada uno de nosotros individualmente, pero también se aplican a todos nosotros en conjunto como iglesia. Y esos 5 principios, que yo creo que resumen o engloban todas las verdades de la Biblia, que son muchas, ¿cierto? ¿Cuántos hemos leído la Biblia? Acabamos de terminar un plan de lectura bíblica de 1 año y medio, y los que estuvieron ahí fieles, firmes y juiciosos, tal vez algunos leyeron la Biblia entera por primera vez, de pasta a pasta, en 1 año y medio. Te felicito si lo hiciste. Pero han descubierto que hay cientos y miles de cosas ahí reveladas, y que una lectura es insuficiente para que puedas entender toda la revelación de Dios. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de 5 verdades sencillas, sencillas como los niños. Los 5 dedos de Vicente les enseñó a orar con 5 deditos a los niños, y no los va a enseñar con 5 deditos. Los principios básicos que yo creo que sostienen nuestra fe. Antes de hablar de los 5 principios, tengo que decirte que esos 5 principios, obviamente, te lo recuerdo, están basados en 2 escrituras o en 2 grandes verdades. Una, el gran mandamiento, es la primera gran verdad, el gran mandamiento, y la segunda es la gran comisión. El gran mandamiento y la segunda es la gran comisión. Y cuando nosotros pensamos en el gran mandamiento, pensamos en Mateo 22:37, creo que saldrá en la pantalla, dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, allí encontramos que hay muchas verdades de la Biblia, pero Jesús dice, todas esas verdades se resumen en una o en 2 que están en esta escritura. La primera es que la prioridad de nuestro corazón ha de ser Dios. Todo ser humano que no tiene a Dios como la prioridad central de su corazón está perdiendo el objetivo central de su existencia. Porque este joven rico que le pregunta a Jesús, entonces, ¿qué hago? Y Jesús le responde diciendo, lo que tienes que hacer es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y eso ya no lo enseñaron, ¿sí? O sea, yo ya lo compartí antes, así que no voy a profundizar en esto. Pero el centro de lo primero es amar a Dios. Y si nosotros tenemos a Dios en el centro, por eso todo cristiano tiene que evaluar y vigilar primero si, ¿verdad?, Dios, Jesús está en el centro de su corazón. Es el centro del dinamismo, es el núcleo, es el core, es el núcleo, el procesador central que está moviendo su vida. Si no es así, entonces todo lo demás va a empezar a encajar. Es como la pieza clave. De hecho, la Biblia la llama la piedra angular. Jesús es la piedra angular que los edificadores desecharon. Es decir, la humanidad desechó la piedra clave sobre la cual había que edificarlo todo. Es Jesús. En esos arcos donde la piedra central es la que está arriba y sostiene todo el arco. Si la quitas, todo se viene abajo. La piedra angular, la piedra clave es Jesús. Y la segunda cosa que hay en este versículo es que cuando amamos a Dios y Él está en el centro, entonces eso genera en nosotros un corazón diferente, que ya no es egoísta y que está listo para amar y dar a otros. Casi la mayoría de las personas fallan es en el primer mandamiento. La mayoría de las personas que yo conozco fallan en el primer mandamiento, y como no quieren poner a Dios en el centro, en el primer lugar, puede tener a Dios en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, todo lo demás en su vida no está en el orden correcto. Cuando pones a Dios en el centro, Él automáticamente modifica el chip del corazón, y el corazón empieza a dejar de ser egoísta, vanagloria, todo lo que la Biblia llama carne. De hecho, voy a empezar pronto un estudio sobre la carta a los Gálatas. Sí, voy a estudiar toda la carta a los Gálatas con nosotros. Y Dios cambia el chip porque Él necesita quitar la carne de nosotros. Cuando la quita, tenemos un corazón que puede amar al prójimo. Amar, no solamente, como dijo Jesús en algún momento, no tiene ningún mérito si tú amas a los que te quieren a ti. El mérito está en que tú ames con los que tienes problemas, a los que te cuesta, a los que no te apetece. Ahí es donde está el mérito, ahí es donde está el prójimo. Entonces, dos mandamientos en uno, el gran mandamiento, y la otra escritura clave que os he dicho, ¿os acordáis cuál es? Mateo capítulo 28, el mismo evangelio, en el versículo 19, donde Jesús le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cómo me encantó eso cuando me hiciste que Jesús me hubiera dicho a mí: César, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mola, ¿no? Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién se ha comprometido así contigo? Se supone que los esposos, ¿no? El marido con la mujer con su marido. Pero aparte de eso, que no siempre se cumple. Por eso tenemos el divorcio y tanta locura en este tiempo. Pero aparte de eso, poca gente está diciendo: estoy listo de contigo hasta el final del camino. Sin embargo, Jesús dice: si tú vienes a mí, yo te voy a abrir la puerta. Yo digo, perdón, si tú me abres la puerta de mi corazón, más bien, yo entraré a ti y permaneceré y estaré contigo todos los días hasta el fin. Entonces, recapitulando, aquí está el gran mandato, la gran comisión que Jesús deja a la iglesia. Así que Jesús nos dejó, ¿qué? Un gran mandato, díganlo conmigo. Y también nos dio una gran comisión, un gran mandato y una gran comisión, o una gran misión, podemos decir. Un gran mandato: amar a Dios y amar al prójimo. Y la gran comisión es ir a todas las naciones, bautizándolos, haciéndolos discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que Él nos ha mandado. Por eso esta mañana estábamos bautizando personas en el postigo, porque Jesús nos ha ordenado que lo hagamos. Y aunque otra gente no lo entienda, parte de la comisión está en hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice allí la Escritura. Hay tres verdades que extraemos de este pasaje. ¿Se acordáis cuáles son? ¿Ustedes se han ido a los grupos? ¿Entonces cuáles son? Ay, yo te las digo, no te preocupes. Solamente era para darte la cara de Jesús. Tres grandes verdades que están en estos versículos, ¿cierto? Una verdad de la comisión es que hemos sido llamados a evangelizar. Cuando nos dice que vayamos y hagamos discípulos, tomamos esa frase como el llamado que tenemos a ir y compartir las buenas noticias de Jesús a todas las naciones de la tierra. ¿Sabes dónde termina la misión de la iglesia? Al final de la tierra. No termina en Alicante. Usted sabe que la mayoría de las iglesias fracasan o fracasamos en la gran comisión porque nos centramos solamente en nuestra iglesia y que se convierta en mega iglesia. Esta iglesia que sea más grande que la de allá, imagínate. Yo no digo que está mal tener más gente, pero el problema no es ese, sino que toda iglesia tiene que tener un enfoque de ir hasta lo último de la tierra. ¿Cómo? Yo no lo sé. Yo no sé si lo sabéis, pero nosotros creemos y somos una iglesia misionera. Usted dice, ¿cómo vamos a hacer una iglesia misionera? No tenemos ni un solo misionero que hayamos enviado. Todavía no. Pero nosotros nacimos en una iglesia misionera. Sus pastores nacieron en una iglesia misionera. Y creen en las iglesias misioneras, que aunque tengan poco, siembran en las misiones. ¿Cuántos llevan mucho tiempo aquí en la iglesia? ¿Se acuerdan nuestros proyectos de misión que hemos hecho? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos enviado dinero para apoyar misioneros? ¿Se acuerdan que hemos hecho cultos aquí de misiones? Ya no muchos, yo me acuerdo de esta Daina. Daina, ¿te acuerdas? Tú disfrazado aquí de recogiendo una prenda misionera con Carolina. Disfrazados aquí, estaba recogiendo su prenda misionera. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es hacer discípulos, llevar el poderoso mensaje del Evangelio, las buenas noticias, a todo el mundo. Usted no se puede dejar engañar por la dureza del corazón que encuentra en las calles españolas, en los institutos. Porque si hay dureza, usted necesita una herramienta que sea más dura que lo que aquello para poderlo romper y abrirlo. ¿Sí es sí o no? Si usted encuentra algo que sea, yo qué sé, de titanio, pues supongo que tiene que tener una herramienta que sea de titanio o más poderosa que titanio para poder romper eso. Porque si usted tiene una herramienta más débil, no puede abrirlo. He visto programas de televisión donde encuentran cajas de fuerte y eso buscan algo y eso lo petan y lo revientan y abren la caja fuerte. O sea, buscan algo más potente. No hay nada más potente que el Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es la dinamita, el dínamo de Dios. Entonces, tres cosas que hemos visto hasta ahora. Primero, que hemos sido creados para amar a Dios. ¿Qué? Por encima de todo, ¿cierto? La segunda cosa, que si amamos a Dios con todo el corazón, Él va a hacer que nosotros amemos a los demás. Amemos a los demás. Y amar a Dios, nosotros lo asociamos con la palabra adoración. Y amar a los demás, lo asociamos con la palabra servicio. Por eso en esta iglesia, cuando alguien viene necesitado no solamente de comida, ropa, sino que alguien viene con problemas matrimoniales, familiares, esta iglesia quiere ser respuesta para esas personas. Esta iglesia quiere tener herramientas para ayudar a esas personas, porque eso es servir a la gente en sus necesidades. La iglesia tiene que poder atender a las necesidades del mundo que le rodea. Y la tercera cosa es el evangelismo. Está aquí cuando dice que hagamos discípulos hasta lo último de la tierra. Y la cuarta cosa es que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben cómo llamamos al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Lo llamamos comunión. Porque el bautismo, por eso les decía aquí cuando estaban aquí arriba, ustedes se han bautizado hoy, no solamente han hecho un compromiso con Cristo, sino que han hecho un compromiso con su iglesia local. Hay un sentido de pertenencia. Alguien dice, ¿pero acaso no puede encontrar a Dios en todas partes? Pues eso suena bonito y eso es una verdad bíblica a medias. A medias. Por supuesto que Dios está en todas partes, y si me subo a un avión, Dios está en el avión. Si me voy a la selva, Dios está en la selva. Pero así como la Biblia me dice que Dios está en todas partes y lo puedo hallar en todas partes, Él me dice también que yo tengo que tener sentido de pertenencia y estar sujeto en autoridad a un lugar espiritual, a una familia espiritual que se llama una iglesia local. Por eso, cada uno, cada creyente debe pertenecer a una iglesia local. Y si no hay iglesia donde él vive, él tiene que comenzarla. Él es el inicio de esa iglesia. Pero si hay iglesia, debe pertenecer a la iglesia. Cuando tú te bautizas, a eso lo llamamos comunión, porque a partir de ahí quedas insertado en la familia de la iglesia. Ya no solo, quiero hablar con los que se bautizan, ya no solo son asistentes de esta iglesia. Habéis hecho un pacto con el Señor y con la iglesia a través del bautismo. Por eso yo amo todas las iglesias, muchas iglesias en la ciudad de Bogotá, amo las iglesias de Alicante. Pero Dios me ha dado un sentido de pertenencia. ¿Te lo ha dado a ti? ¿Sí? Quiero escuchar cuántos aménes hay aquí. ¿Te ha dado un sentido de pertenencia? Qué bueno es cuando no hay ese sentido de pertenencia. Y yo me acuerdo cuando yo me hice cristiano y en la ciudad de Bogotá había un montón de iglesias. De hecho, abrieron y era una de las iglesias más grandes de la ciudad, que quedaba cruzando la calle de mi casa. O sea, yo tenía que caminar como dos calles y estaba la iglesia carismática de, ya se me olvidó, César Castellano. Yo solamente tenía que cruzar dos calles y uno allá detrás es una nave gigante, miles de personas. Qué fácil tenía el evangelio si solo tenía que cruzar. En cambio, para ir a mi iglesia, que era más pequeña, yo tenía que tomar un autobús, tenía que bajar en un lugar, tenía que caminar en una ciudad grande, que todo es complejo, incómodo, y tenía que hacer eso todas las veces, a todas las reuniones que tuviera que ir, a todos los compromisos que tuviera que ir. ¡Qué incómodo! Y algunos aquí también les decíamos, qué fácil es ir a una iglesia que lo tenga todo hecho, o que tenga aire acondicionado, o que tenga no sé qué, porque para los que, por si alguna vez no habíais visitado esta iglesia no tenía aire, aunque no sea todo lo potente que, es, que quisiéramos, pero hay aire acondicionado, hay techo nuevo. Eso ocurrió este último año, pero aquí ha habido gente aguantando frío y calor por años, ¿sí o no? Y algunos lo dicen casi gritando, porque se acuerdan de los inviernos. Yo tengo fotos de Héctor, de ¿dónde está Héctor? De Héctor, de pegado, de Diego Zamudio, pegados en las estufas, así chiquitos, pasando un 31 de diciembre aquí, congelados, o viniendo con los hombres a orar aquí y queriendo todos meter las manos en los bolsillos. Y el pesado del pastor decirle, no, el Señor dice, levantando manos santas en la casa de mi pastor, déjame orar con las manos en la chaqueta. Y yo, no, saca tus manos. Ah, no era fácil, pero sabe que esta gente no se buscó una iglesia más fácil, no se buscó una iglesia más cómoda. Dios nos da un sentido de pertenencia. Usted no lo puede explicar, pero cuando usted llega a la iglesia, que es la iglesia a la que Dios lo llamó a ser parte, usted dice, esa es mi iglesia. Y usted va y visita otra iglesia y es muy linda y le gusta muchas cosas. Yo voy a otras iglesias y yo miro todo, por supuesto. Quiero aprender, no voy a juzgar, voy a aprender. Y veo todas las cosas increíbles que tienen mejor que yo. Yo lo que hago es tomar la mano y decir, vuelvo a mi iglesia porque quiero copiar eso que está tan bueno. Aquí son más ordenados con esto. Aquí han descubierto una solución para este problema. Yo quiero aprender de ellos porque también son mis hermanos en la fe. Pero en cuanto a mi familia local, no son. No es mi casa. Yo no podría estar ahí. Tal vez ellos, si vinieran aquí, no podrían estar aquí. No se sentirían como en casa. Cuando uno llega a su iglesia, se siente en casa, ¿sí o no? Te sientes como en casa. Estoy en casa, esta es mi familia. Aquí hay algunos que Dios los trajo a ser parte de esta familia y al principio era como rebelde, les costaba mucho, tenían muchas luchas, porque esta iglesia es bastante esta iglesia es bastante derechita. Esta iglesia, por ejemplo, no ven niños corriendo por ahí. Ahora que acabe la reunión, sí, los niños pueden correr. Pero ¿por qué te has dado cuenta que no hay nadie gritando, no hay nadie saltando, no hay nadie subiendo a la silla? ¿Ustedes creen que eso nació hoy? Llevamos 17 años haciendo esto. ¡Firme! En todo el mundo se pone firme. ya luego se pasaron, ¿no? Les decían, sean disciplinados, ahora no. Oiga, es que no sueltan ni una sonrisa, no sueltan un amén, no sueltan, eso ya se fueron al otro lado, ¿no? Ya eso es, se pone en modo stand-by, ¿cómo que se llaman los ordenadores? En modo hibernación, es que se pone, empieza la predicación, en modo hibernación. Una línea plana hasta que termina el culto y le dicen cafetería. Otra vez sale la empanada, los helados, entonces se despierta otra vez. Bautismo no es solamente que se fueron y los mojaron, sino el bautismo es pertenencia a la familia. Primero, lo que te va a sostener es tu amor a Dios por encima de todas las cosas. Si tú amas a Dios por encima de todas las cosas, eso es adoración. La segunda cosa que vas a sentir es la necesidad de darle a otros, romper el egoísmo con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos, con tus compañeros de la universidad. Y ellos digan, tío, ¿cómo has cambiado? ¿Qué buen rollo tienes ahora? Y no es que digan, ahora que es cristiano, qué más rarito. Ahora sí que menos me quiero juntar con ese. Deberían decir que somos gente de Dios. Sí, hay cosas a las que le vamos a decir no. Porque antes éramos esclavos de esas cosas. Yo era esclavo del tabaco. Mi esposa lo confesó. ¿Cuántos eran esclavos del sexo, de la droga, de la marcha, de mil cosas? Ya no estamos hablando de prohibiciones, sino de cosas que la gente busca para tratar de... Nosotros vimos esta mañana a bautizar. Y Mateo me decía esta mañana, ahora hay más gente que hace un año. Hace un año, cuando vinimos a bautizar, uno veía gente que estaba terminando de salir, de haber terminado de andar de marcha. Y era menos gente. Y ahora fuimos, y era un montón de gente terminando de venir de marcha cada noche. Y nosotros hemos encontrado, es que va a sonar feo, pero hemos encontrado algo que es mejor que la droga. Hemos encontrado algo que es mejor que el alcohol. Hemos encontrado algo que es mejor que el tabaco. Y aunque no lo crean algunos, hemos encontrado algo que es mejor que el sexo. Nadie se ríe, pues eso es muy respetuoso aquí. Hemos encontrado algo que es mejor que todo lo que la gente dice. Hay que tener todo eso para ser feliz. Cuando yo encontré a Jesús, se me acabaron los vacíos. De verdad. Sinceramente. Y yo fui y me junté con mis amigos de toda la vida, con los niños que bebía, fumaba, ¿cierto? Yo quería que ellos siguieran siendo mis amigos. Yo, ajá, quería ser yo mismo, ¿no? Yo creía que no había cambiado, pero ellos contaban que yo ahora era diferente. Yo antes siempre andaba, qué tío, no sé qué. Y ahora era, hola, ¿cómo estás? Y esa alegría, porque como mi rollo era el heavy, ese tipo así, como ahora es el, ¿cómo se llama ese? No, no, todo negro, todo gótico, por ahí va el rollo en el que yo iba, todo punto, no sé qué. Y yo añoraba terminar mi bachillerato para poder hacer todo lo que no me dejaban hacer en el colegio, ¿verdad? Y conocí a Cristo. No alcancé a terminar el bachillerato. Y mi vida cambió. Pertenecía a la familia de una iglesia que la amé con todos sus defectos, pero también con sus grandes virtudes. Y vosotros debéis hacer lo mismo con esta iglesia, que es vuestra iglesia. Y por último, hay que hacer discípulos. No solamente hay que hablarle a la gente del Señor. Todo cristiano tiene que crecer a la estatura de Cristo. Y eso sabe que se llama madurar en la fe. Para madurar en la fe hay que practicar la fe. Y para practicar la fe hay que orar. Hay que leer la Biblia todos los días. Por eso los cristianos que no oran, no leen la Biblia, son como un atleta indisciplinado, que aunque sabe toda la verdad y toda la teoría, no se la aplica, y si no se la aplica, no tiene el estado físico que requiere para practicar el deporte que él dice que ama. El cristiano que no pone en práctica las cosas que él necesita, ¿cuáles son? Amar a Dios, amar al prójimo, evangelizar, ¿qué más? Estar en comunión con su iglesia y crecer como discípulo, o sea, discipular, que significa crecer y conocer la Biblia. Yo no tengo nada contra nadie, ni contra ninguna iglesia, ni contra esta iglesia, que la amo con todo mi corazón, pero créanme, me duele mucho que esta iglesia tenga un nivel de educación bíblica tan bajo. La iglesia en la que yo crecí, todo jovencito que tú parabas por ahí le podías preguntar versículos, sabía versículos, sabía la Biblia, sabía las cosas donde estaban. Cogían a algunos de ustedes, a sus hijos ya les estamos educando en cosas bíblicas, y a veces sus hijos los dejan avergonzados a ustedes porque ellos cogen y abren la Biblia, le dicen versículos, le dicen cosas, y usted dice, ¿tú estás en la Biblia? ¿Sabe? Usted dice que cree en ese libro, en todo lo que Dios dice en él, pero usted no lo conoce. Lo abre de vez en cuando, de carrerilla. Las oraciones son de 2 minutos. Bendíceme que todo me vaya bien, como a los niños. Y los niños dicen, bendice a mi mamá, a mi papá, que nos vaya bien, el cole, todo, que no haya peligro, amén. Y todos los días la misma oracioncita. Eso no sirve. Eso le sirve a un bebecito que acaba de empezar en la fe. Pero a los que van avanzando en la fe, no les alcanza 20 minutos de oración, no les alcanza media hora de oración, no les alcanza una hora de oración. Porque cuando empiezas a entrar en el Espíritu de Dios, te embriaga, te deleitas y empiezas a disfrutar aguas profundas. Yo no sé si alguno entiende el lenguaje de lo que yo estoy hablando, pero por lo menos nuestro equipo de intercesión seguramente sí, porque ellos vienen a orar una vez a la semana y cuando se meten se van calentando motores, seguramente, ¿cierto? Yo no estaba en la reunión, pero normalmente las reuniones de oración, uno cuando va calentando, luego dice, uy, nos metimos aquí, llevamos 2 horas. Ni cuenta nos dimos, porque ha sido tan increíble lo que es empezar a sumergirse en eso. Termino con esta frase. Sabes que el cristiano, estos 5 propósitos que ha de vivir cada uno de nosotros, que ha de vivir esta iglesia, son la preparación para la eternidad. En nuestros tiempos tan materialistas, todo el mundo piensa en vivir solamente para el ya, el ahora y lo superficial. Perdónenme los que todavía creen en el tema de que lo que yo digo es un rollo y que es un puro cuento. Te quiero decir que nadie tiene la vida comprada, ni los niños ni los jóvenes. Mi primo tenía 23, 24 años, tenía éxito profesional, lo tenía todo, no quería en Dios. Él lo tenía todo. Un día se fue a un club de esos, como el club de golf. Se fue allá a jugar a tenis, a no sé qué, con unos amigos, y volviendo por la autovía se mató, 24 años. Se acabó su vida. No sé si era 24, pero era muy joven. Toda la familia destrozada. Todo el mundo preguntando, ¿qué es el tan joven? ¿Sabes? Vivimos es para la eternidad. Cuando uno es cristiano, uno de los chips que cambia es, ya no vivo para el hoy, vivo para la eternidad. Cuando tú inviertes el evangelio a una persona, es porque crees en la eternidad. Crees que le estás cambiando la eternidad a esa persona. No solamente le estás arreglando un problema de la vida. Dejemos de pensar solo en el ahora. No digo que no, obviamente, vivimos en el hoy, en la tierra. Pero vivamos como personas que caminan para la eternidad. Como que ven diferente en el Espíritu. Ponte de pie. Pero vivirlas, respirarlas, se ha perdido muchísimo. Yo creo que Dios está hablando de restaurar, de volver a recuperar. Esto es, nosotros debemos ser una iglesia adoradora. Ama al Señor. A mí no me importa si que al lado no cierra los ojos o no quiere adorar, se lo pierde él. Yo quiero ser un adorador. Puedan estar preparados para escuchar la verdad, para que puedan entender, para que la ceguera que a veces está en sus ojos espirituales pueda caer y puedan darse cuenta de cuánto les amas, que es el verdadero objetivo de la vida, vivir para ti. Y también, Dios, que podamos ser una iglesia, que como iglesia, como colectivamente, seamos el reflejo de realmente de unidad, de amor, de cercanía, de cuidado, de respeto unos con otros. Te bendecimos y te pedimos también que nos ayudes en el propósito de verdad crecer y ser discípulos maduros, crecidos, que dejan la infancia espiritual para ir hacia una fe madura, fuerte, grande. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Trae, Señor, una iglesia que conoce tu presencia, conoce la verdad, gente que conoce la Biblia, que puede dar defensa, pero que también puede ayudar a otros porque conoce la palabra de verdad, que ha sido implantada en sus corazones. Bendigo a esta iglesia. Levanten sus manos los que tienen deseo de recibir en este día. Levanten sus manos. Deposita algo en esas manos. Deposita algo en esas vidas, en esos corazones, en el nombre de Jesús. Gracias por los que hoy visitan a la iglesia por primera vez, toca sus corazones, sus necesidades, sus realidades. Permítenos, Señor, hoy como iglesia, mostrar tu amor, mostrar tu corazón a ellos. Te bendecimos, Señor. Creo que hemos terminado. El Señor les bendiga. Les pido que estén en mucha oración por el campamento de jóvenes que tenemos a partir de mañana.